disco, más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y eso me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y la ciudad gozar como un bello. Quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, do-do-do. Quiero ser como tú. Oh, quiero andar como tú, ser como tú. Yo y tú, y dámelo el luego del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. Oh, tiritú, oh, dímelo a mí. Oh, el fuego aquí me lo traerías tú. Más alto ya no he de subir y eso me hace sufrir.